Yo fui más adelante en el tiempo para ver qué más pasaría y todo me llevaba a este evento. Soy Mauricio Macri, juro por Dios y por la patria y sobre tus santos evangelios. Lo que haremos hoy será lograr que este incidente no suceda jamás. ¡Tenemos una misión que cumplir! El 22 de noviembre, todos y todas tenemos una misión que cumplir. Por tu jubilación, por tu trabajo, por tu pequeña empresa. Para decirles no a los que votaron en contra de la asignación universal, el matrimonio igualitario o la nacionalización de aerolíneas. El futuro no está escrito, lo escribís vos. El 22 de noviembre, vota a conciencia. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.